Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos. Formarnos. Explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Así canta Jorge van der Mole para darnos vía libre en este espacio de música y filosofía que lleva adelante cada semana Juan La Marcha aquí en Rabia al Silencio. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy traigo un tema de un mexicano. No sé, me voy a acordar el nombre, pero no. Alberto Domínguez Borrás. Alberto Domínguez Borrás, de Chiapas. San Cristóbal de las Casas. Sí, ya fallecido. Uno de los boleros, hay muchos boleros famosos, pero este es uno de los más famosos, Perfidia. Su autor es él. ¿Alguno ha confundido también la autoría? Porque Armando Manzanero lo ha grabado también. Claro, él lo ha grabado. Pero en realidad es de Alberto Domínguez Borrás. Exactamente. El bolero es cubano, viene de Cuba el bolero. El tema del bolero es el amor. Uh-huh. Es el amor. Por eso que tiene tanto éxito, digamos, ¿no? No muere nunca el bolero. En realidad no muere nunca. Inclusive estos boleros que son... A mí me gusta mucho Chico Navarro, ¿no? Mm. Que es un argentino. Sí. Que sigue... gran autor, ¿no? Gran autor. A mí me gusta como cantante también. Pero fundamentalmente es un gran autor. Sabes que tengo, en mi caso particular, un gusto musical por el bolero de alguna manera, pero... En cierto punto me produce una especie de rechazo tanta dulzura que rebalsa sobre las letras y sobre las palabras, la poética, ¿no? En general de los boleros, sobre todo porque lo más popular o comercial nunca termina siendo lo poéticamente más rico o más desarrollado. Igualmente hay boleros que me gustan mucho, pero... esa característica en particular no es de lo que más me atrae. Bueno, pero no es cierta únicamente dulzura, ¿no? Hay sufrimiento, pasión. Voy a recomendar un libro de Martín Coan, que es un novelista, historiador, a quien tuve el gusto de hablar con él, ¿no? Tenemos una amiga en común. Martín Coan ha escrito un libro memorable, ¿no? Nuevo, ¿eh? Tendrá un año el libro. Ojos Brujos se llama. Uh-huh. Donde analiza letras de boleros y de tangos. En diálogo. Exactamente. Qué bueno. Muy buen libro, desde ya lo recomiendo, ¿eh? Bueno, y vamos a escuchar la letra de Perfidia. Dice: nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Bien, bueno, acá ya de entrada vemos que no es la dulzura sino el sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Coan dice que en realidad el bolero... En el bolero los amores son eternos. Son eternos. Siempre son eternos. Está bueno. Sí, sí. Muy bueno. Continúa: mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Bueno. Mujer, si pudiste con Dios hablar, este es un verso de los más conocidos, en realidad, de los boleros tradicionales, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Es una, digamos, una frase memorable, ¿no? De esas que aparecen muy de vez en cuando y que se eternizan de alguna manera. Y continúa, y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Pregúntale a Dios primero si te he dejado de adorar, y después dice, y pregúntale al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Bueno, esa referencia al mar, ¿no? Al mar como lo que se renueva continuamente, ¿no? Porque el mar es algo que... El mar es movimiento. Es movimiento, pero es movimiento que se arrastra, que desaparece, que se mueve, pero que permanece, digamos. Entonces el mar aparece como una especie de espejo del alma, digamos, ¿no? El alma tiene ese mismo movimiento que el mar. La palabra perfidia tiene mucha significación, ¿no? En sí... En cuanto a su significado, que tiene mucha relación con el engaño también. Claro. Hay que ver, vamos a seguir la letra para encontrarle el sentido poético que le ha dado el autor de esta canción. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Bien, la búsqueda, ¿no? La búsqueda, la pérdida, de alguna manera, como vos decías, con referencia a la palabra perfidia, el engaño está presente también, ¿no? Uh-huh. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren besar? Bien. La referencia a los besos que son únicos, digamos, ¿no? Porque, bueno, besos hay muchos, ¿no? De todo tipo, pero el beso de la amada, digamos, de una de las amadas, es un beso único, ¿no? A eso se refiere el bolero. Y luego repite estribillos, pero en realidad la letra termina. Después hay repeticiones de alguna estrofa, pero en definitiva ese es el mensaje que da este bolero, ¿no? Tan conocido y tan popular. Sí, sí. Bueno, yo traje la versión de Luis Miguel. Luis Miguel es un puertorriqueño, anclado en México, ¿no? De 46 años, uno de los grandes cantantes de boleros. De los grandes cantantes. Creo que uno de los más grandes, ¿no? Que no está pasando un buen momento actualmente, ¿no? No. Aparentemente de salud. Los dos recitales que vino a dar a Argentina al estadio de River. Una amiga mía de Buenos Aires estaba convocada para cantar en la banda y le anunciaron que en el recital que ella iba a hacer no iba a cantar Luis Miguel, sino su doble. Eso me dejó a mí helado realmente porque... Fíjate lo que significa el comercio tal de la gira de este personaje puertorriqueño-mexicano que su salud no le permite realizar un recital completo y lo que hace es contratar un doble que canta hasta parecido a él y está vestido de la misma forma y tuneado, maquillado de tal manera, más allá de su parecido físico, para poder entrar a cantar en un concierto con 50.000 personas en la cancha de River aquí en Argentina. Sí, pero yo tengo una información más, ¿no? Los problemas de salud tienen que ver con sus adicciones, ¿no? Ah, sí, sí, va por ahí la cosa. Inclusive sus grabaciones en vivo no son recomendables, ¿no? Todos recomiendan las grabaciones de estudio, ¿no? Uh-huh. Esta es una que yo traje, es una grabación de estudio, donde la voz sale impecable, pero tiene la voz muy deteriorada a raíz de este tipo de problemas. Vamos a escuchar entonces la versión de Perfidia, este bolero histórico de autoría de Alberto Domínguez Borrás, el mexicano, en la voz de Luis Miguel.